Bienvenidos a Quietud. Encontrando tu espacio interior. Hola, bienvenidos a otra etapa del camino de la quietud. Hoy tenemos un programa un poco diferente porque contamos con la presencia de Mita Beutel, y antes de entrar en contacto con ella y de presentarla y escucharla, vamos como siempre a llevar la atención a nuestra respiración durante unos minutos para entrar en contacto con nosotros mismos, con nosotras mismas, simplemente observando cómo entra y cómo sale el aire en nuestro cuerpo durante unos momentos. Poco a poco vamos tomando conciencia de este espacio interno que se abre, que se expresa, que se manifiesta cuando simplemente ponemos la atención en nuestra respiración. Y desde este lugar de atención, de presencia, damos la bienvenida hoy a Mita Beutel. Mita es instructora de mindfulness, musicoterapeuta, terapeuta corporal. Es creadora de la técnica de danza espejo y le damos la bienvenida. Hola, Mita. ¿Qué tal? Hola, encantada de estar aquí. Formas parte de Espacio Quietud, eres una de las fundadoras de Espacio Quietud y allí desarrollas distintos tipos de actividades y nos gustaría un poco escuchar qué haces. Sí, primero agradecer esta oportunidad de estar aquí. Y mi trabajo consiste en ayudar a despertar o a reconocer este espacio corporal que es tan importante y que no, y está muy olvidado en nuestro día a día. Nuestro cuerpo está cada día dándonos información, enseñándonos muchas cosas, pero muchas veces no estamos escuchando. Y mi trabajo o mi labor en Quietud es ayudar a despertar esta conexión con el cuerpo físico. Y esto estoy trabajando de varias maneras, con el trabajo de mindfulness y movimiento. Dentro del mindfulness y movimiento sería ayudar a las personas que tienen un poco de dificultad de entrar en contacto con su cuerpo o entrar en contacto con el momento presente, como el cuerpo está en el momento presente. Es una excelente manera o una herramienta muy, muy poderosa de conectar con el cuerpo y saber que el cuerpo nos ancla al momento presente. Después, a través de la danza espejo, que ya es el trabajo de danza. Es un trabajo que desarrollé a partir de muchos años de experiencia, trabajando con varios colectivos. Y llegó un momento que desarrollé y dibujé una propuesta donde las personas tocan varios aspectos y puntos que serían muy común a todos, que sería el espacio de las articulaciones, tomar contacto con el suelo que pisamos, ser conscientes de cómo escuchamos nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con los demás a través de las expresiones corporales y nuestros gestos. Y es un trabajo donde está muy centrado en el corazón. Todo lo que hacemos en Quietud, el corazón es que nos va diciendo dónde, por dónde tenemos que ir, y es el corazón que nos guía para hacer un trabajo de sensibilidad, un trabajo de responsabilidad con uno mismo y también un trabajo de compartir. Bien, Mita, gracias. Comentabas ahí la parte de atención al cuerpo. ¿Puedes abundar un poco más sobre la atención plena al cuerpo? ¿Qué es lo que puede ofrecer esta atención al cuerpo? ¿Cuál es tu experiencia ¿Y de qué manera o cómo realizas estas prácticas? Primero me gustaría entonces invitar a cada uno que está escuchando este momento para entrar en contacto con su propio cuerpo, sentir dónde estás en este momento, cómo estás sentado, si estás tumbado, tumbada, si estamos caminando, sea como sea, dónde estás ahora con tu cuerpo. Trae la atención a tu cuerpo y siente los apoyos que tienes en este momento, sea los apoyos en contacto con la silla o con tus pies. Observa dónde estás en este momento. Que sea algo muy natural, que no fuerces la atención, simplemente date cuenta dónde estás y observa que ese simple gesto de traer la atención a tu cuerpo te trae al momento presente. Algo tan sencillo como esto nos ayuda mucho. Y el objetivo mayor del trabajo de mindfulness y movimiento es este, donde el cuerpo es tu ancla, es tu referencia para que vivas en este momento y no en tus emociones, en tus pensamientos, en el pasado o en el futuro. Lo único que tenemos es este momento. Es casi todo. Es tan sencillo y a veces tan difícil hacer esto, pero es lo más importante del trabajo de mindfulness y movimiento. Es decir, llevar la atención al cuerpo en cada momento, estar presente a las sensaciones corporales, ¿este sería una manera, por ejemplo? Sí, podría ser una manera, pero cuanto menos información des, mejor es. En el sentido de que lo que importa es que traigas la atención al cuerpo, sea a una parte del cuerpo, al cuerpo como un todo. Lo importante es que tú traigas la atención a tu cuerpo. Y después todo eso ya va poco a poco apareciendo, las sensaciones físicas, los estímulos, pero lo más importante de una manera primaria es que traigas la atención a tu cuerpo, porque estamos demasiado en la mente. Es decir, en el momento en el cual me dé cuenta de que estoy, digamos, absorbido en el pensamiento y soy consciente de ello, en ese momento mover la atención hacia una parte de mi cuerpo, algo así. Sí. Cuando vas practicando, cada vez que practicas esta vuelta a tu cuerpo, volver a tu cuerpo, te vas dándote cuenta que va a ser cada vez más fácil esto de entrar en contacto con tu cuerpo. Y tu cuerpo ya va diciendo dónde está la atención. Ya no necesitas buscar esta atención. Ya vendrá sentir más los pies o entrar en contacto con tu vientre o con tu corazón. Es solo empezar a familiarizarse con esta relación con tu cuerpo. O sea que una práctica podría ser, en cuanto me doy cuenta de que estoy en la mente, en el pensamiento, en el futuro, pensando en el futuro, en proyectos del futuro o en el pasado, en el momento en el que me doy cuenta, mover y traer la atención a mi cuerpo que me trae el momento presente. Sí, básicamente es esto. Y poco a poco, cuanto más vas ahondando en esta relación, más te vas dando cuenta de que es un camino muy, muy profundo y muy íntimo a la vez, y que te puede ayudar a no atraparte, quedarte atrapado en los pensamientos y empezar a vivir con lo que hay en el momento. Cuando estás solo, estás solo. Cuando estás acompañado, estás recibiendo muchos estímulos. También cuando entras en contacto con la naturaleza, te das cuenta que no estás solo, sola. Y así es como vivir cada momento despierto. Esto es la práctica realmente, ¿no? También me comentabas antes de que empezásemos sobre algunas prácticas con las manos, que llevar la atención a las manos o algo, no sé cómo. ¿Puedes comentar algo sobre esto? Sí, yo particularmente en la experiencia que voy teniendo me voy dando cuenta de cómo es bonito, importante reconocer las partes del cuerpo. Reconocer que cada día cuando despertamos y que tenemos la suerte de tener un cuerpo, podemos enfocar nuestra atención en algunos minutos en alguna parte del cuerpo. Y si te parece, podemos hacer una práctica con las manos. Sí, será muy útil y mucha ayuda para las personas. Gracias. Pues entonces vamos a buscar una postura cómoda. Vamos a sentir que estamos aquí juntos en este momento, como si estuviéramos respirando y fuéramos un gran pulmón donde estamos respirando juntos. Permitiendo que el silencio nos ayude a conectar con este momento presente. Observa que este silencio está dentro de ti, independiente del ruido externo. Sigue respirando juntos, seguimos respirando en este gran pulmón. Y vamos al encuentro de este lugar donde todo está bien. Y entramos en contacto con nuestro corazón. En este momento, estamos juntos, sintiendo nuestro corazón. Y vamos lentamente llevando nuestra atención a nuestras manos. Observa si tú puedes sentir tus manos. Su temperatura. Su peso. Su forma. Y con una atención amorosa, sin juzgar, sin pretender nada, observa todo. Toda la información que estás recibiendo en este momento, sin querer que sea diferente. E intenta ahora recordar instantes que tus manos están instantes de actividad, donde están en contacto con muchas cosas de la vida cotidiana. Y ahora damos un silencio, un espacio de silencio para que tú puedas permitir que tus manos recuerden contigo. No es necesario ir muy lejos, puede empezar con el día de ayer hasta este momento, donde tus manos estuvieron en movimiento, ayudando a ti en cosas muy cotidianas. Y vuelve la atención a tus manos en este momento presente. Y si así lo sientes, puedes agradecer a cada acto, a cada gesto. Tan cotidiano y ordinario que no nos damos cuenta, pero que son fundamentales para nuestra vida. Y podemos, en este momento, como un gesto compasivo, elevar la mano derecha al corazón, sentirlo, la otra sobre la derecha, y sentir nuestro corazón, recordando que nuestras manos están a nuestro servicio, a nuestra disposición, para que tengamos una vida más consciente. Gracias. Muchísimas gracias, Mita, por esta práctica, por este regalo, y entiendo que esta manera, esta forma de llevar la atención durante distintos momentos del día, a dónde están tus manos, a dónde están nuestras manos, a qué estamos haciendo con nuestras manos, puede ser una forma, entiendo que puede ser una forma, una manera de practicar la atención plena, el mindfulness en nuestra vida cotidiana. Es así, ¿no? Sí, básicamente darnos cuenta de que podemos ser responsables por nuestros actos. Creo que en mindfulness hay algo muy, muy importante y es como también, como decías tú, un regalo. Cuando empezamos a despertar y darnos cuenta de la responsabilidad de nuestros gestos, de nuestros actos, y que podemos, sabemos que al tender la mano a alguien, podemos sentir a esta persona solo con apretando su mano y saludando. Podemos sentir y saber qué es nuestra responsabilidad, cómo queremos vivir, desde dónde queremos fregar los platos, acariciar a un animal, tocar nuestra pareja, desde dónde estamos haciendo las cosas. Y vamos poco a poco dándonos cuenta de que eso se puede transformar con pequeños gestos, apenas siendo consciente de tus manos y desde dónde están haciendo sus movimientos. Qué bien, es como una ventana que se puede abrir para algunas personas, una nueva forma quizás de poder poner en práctica El mindfulness, la atención plena en la vida cotidiana, simplemente llevando la atención a qué están haciendo nuestras manos y desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo. Me gustaría preguntarte si, ya que estamos poniendo la atención en la vida cotidiana, si hay alguna otra práctica o alguna otra manera que tú puedas compartir, que tú utilices o que tú creas que puede ser de utilidad para practicar atención plena, para practicar mindfulness en nuestra vida cotidiana. Sí, yo diría, toma contacto con tu cuerpo. Déjalo decir, ¿qué caminos son más fáciles? No busque caminos difíciles. Vete por la simplicidad de la vida, de las cosas que te surgen cuando una persona te habla. Siente tu cuerpo, cómo te sientes, cómo, si eso te altera, si eso te da tranquilidad. Encuentra un aliado en tu cuerpo para que tú puedas descubrir cómo te estás relacionando con el mundo y contigo mismo. Puede ser que en el inicio sea un poco raro o hasta mismo difícil, porque estamos muy desconectados del cuerpo. Nuestra sociedad, ya sabemos, está totalmente en el pensamiento, en las ideas y, bueno, que no está mal, pero si tú puedes traer la conciencia a tu cuerpo, te puede ayudar a estar un poco más presente. Yo te diría que cada día puede ser una práctica, porque no hay un día igual al otro. Este momento ahora que estamos viviendo es completamente nuevo. Estamos aquí grabando y es la primera vez que estoy sentada aquí, que estoy compartiendo con dos personas que están presentes conmigo para poder ofrecer esto a vosotros. Es darte cuenta que no necesitas hacer nada que no sea, que sea como especial o extraordinario. Cada momento es un momento único y que puede ser tu práctica. No busques nada que esté lejos. Vete muy cerca y el cuerpo puede ser una... Vete a tu cuerpo y date cuenta de dónde estás. ¿Y qué puedes hacer desde este lugar para vivir con plena conciencia? En mindfulness también es muy importante la conciencia corporal. Y tú puedes, otra práctica muy sencilla es antes que te despiertes, cuando te despiertas por la mañana, antes de salir de la cama, date cuenta cómo estás apoyada en la cama, abre tus ojos, date cuenta de este nuevo día. Sé consciente del lugar donde estás, si hay alguna ventana, qué hay dentro de esta habitación donde tú vas a despertar y empezar tu día. Dentro de la danza espejo, trabajamos mucho con ser consciente de los movimientos. Y sería esto, ser consciente de tus movimientos, cómo caminas, si estás caminando por la calle, si vas muy rápido. Y pregúntate, ¿será que es necesario ir tan rápido? Porque puede ser un movimiento automático. Si tienes una reunión o algo, puede ser que estés... va a llegar tarde y tal, pero date cuenta que este reloj es muy mental muchas veces. Date cuenta si tú puedes ir por la vida un poco más despacio, sea en algo tan simple como caminar. Cuando vas a conducir, si estás yendo en mucha velocidad, ¿es necesario? Y así te vas conociendo, ¿cómo es tu ritmo? Cuando trabajamos en el danza espejo, hablamos mucho también sobre conocer tu ritmo. ¿Cómo es tu ritmo? ¿Es acelerado? ¿Es lento? Y también respetar que cada uno tiene un ritmo. Y saber cómo es tu ritmo va a ser algo muy interesante porque te vas a respetar más y aprender a respetar el ritmo de los demás, que muchas veces no es como el tuyo. Muchas gracias. Algo que es interesante también... para observar, o a mí me lo parece, y me gustaría preguntarte qué piensas tú de ello y si puedes aportar algo acerca de cómo vamos cambiando nuestra manera de estar a lo largo que va pasando el día, ¿no? No estamos igual por la mañana, que al mediodía, que por la tarde, que por la noche. Entonces me gustaría preguntarte acerca de esto, de cómo tú ves y que podamos practicar y utilizar nuestra atención para darnos cuenta de esto, los distintos momentos del día. Sí, yo creo que es importante aprender a mapear tu día. Eso sería, muchas veces cuando aprendemos el mindfulness, queremos transformar nuestra vida. Es como, quiero cambiar, quiero despertar, quiero... Pero lo más importante es empezar dándote cuenta de cómo eres, de cómo es tu ritmo. Si por la mañana estás más creativo, si por la tarde estás más relajado, sin ganas de hacer muchas cosas. Cada uno tiene un ritmo, es como la naturaleza. Por la mañana cuando es temprano, los pájaros despiertan. Es como si celebrara la vida. Empiezan a cantar todos y de repente se para. Y más tarde va pasando el tiempo y por la tarde ya va estando más tranquilo todo. Entonces somos igual porque somos naturaleza. Tenemos que saber cómo es mi ritmo, mi biorritmo, cómo funciona. Y siendo consciente de esto, primero que vamos a estar presentes con nosotros y podemos también con esto evitar evitar confusiones o es como, ¿cómo puedo explicar esto de una manera clara? Vamos a ver. No ir por la vida como si algo te llevara, pa, pa, pa, así como un caballo salvaje, ¿no? Pero ser consciente que tú tienes la capacidad de conocerte para vivir con plena conciencia. Entonces, darte cuenta de qué momento soy más creativo, qué momento no estoy tan creativa que necesito descansar, ni que sea 5 minutos. Y conociendo tu biorritmo, primero que te vas a cuidar, te vas a respetar y vas a aprender también a respetar el ritmo de las otras personas. Porque no somos igual por la mañana, por la tarde, por la noche. Estamos siempre cambiando. Hay personas que duermen muy poco, hay personas que necesitan dormir muchas horas y más que está preocupado de coger un libro y decir, tengo que ser así, coge tu libro, que es el único que tienes, que es tu vida. Coge tu libro, que tienes páginas en blanco y empieza a describir y a conocer cómo funciona tu cuerpo, tus órganos, todo tu sistema, para que puedas comprender cómo eres. Y ahí, a partir de ahí, tener más capacidad de crear, de estar presente y de ser feliz. Muchas gracias, Mita, por esta aportación. Acabas de mencionar en algún momento la naturaleza y me gustaría que pudieses compartir cuán importante es para ti o cuán importante crees que puede ser para las personas el estar en contacto con la naturaleza, el vivir cerca de la naturaleza. ¿Qué piensas acerca de ello? Primero recordar que somos naturaleza, no somos algo aparte de la naturaleza. Si te das cuenta, la cantidad de agua que tenemos dentro de nuestro cuerpo, todos los elementos de la naturaleza que también está dentro de nosotros. De la misma manera que estábamos hablando de la desconexión del cuerpo y que la mente está muy al mando de nuestra vida, lo mismo es el contacto con la naturaleza. Es como darse cuenta de que es apenas un simple paseo en un parque, si tú vives en una ciudad o con un árbol, puede ayudarte a conectar contigo mismo. La naturaleza considero que es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está con nosotros 24 horas del día. Pero vamos como si no estuviera. Y así es la naturaleza. Ella está ahí. Si nosotros entramos en contacto con nuestro cuerpo, sintiendo nuestra respiración, sintiendo una parte del cuerpo, un órgano, la sangre, si sintiendo una conexión con el cuerpo, entramos en contacto con algo íntimo, que no es la parte mental solamente, es simplemente estar en contacto con tu ser. Y es lo mismo con la naturaleza. Tú puedes ir a dar un paseo y no enterarte absolutamente de nada. Tú salir del paseo y decir, es que no me doy cuenta de dónde estuve, qué árbol había, qué flores estaban. Él está ahí, independiente de darte cuenta de ella, darse cuenta de ella o no. Pero si tú, en el momento que das un paso y vas con la intención de entrar solamente en contacto y no interferir en este contacto, no necesitas pensar en nada, solamente darte el permiso y la apertura de entrar en contacto con la naturaleza. Cuando sales del paseo, no sabes por qué, pero te sientes más a gusto, más tranquilo y más conectado contigo mismo. Entonces es darse cuenta de que la naturaleza, hacemos parte de la naturaleza, somos la naturaleza, no somos algo separado. Solo ser conscientes de esto, yo creo que puede ser una gran práctica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No sé muy bien qué pasa cuando entro de repente en un bosque o en contacto con el mar, pero así como tú comentas, yo animo a las personas a que estén en contacto con la naturaleza, porque es como tú dices, ¿no? Somos nosotros mismos, no es algo ajeno a nosotros, no es algo separado de nosotros, ¿no? Entonces es simplemente acercarnos a algún sitio que esté un bosque, un río, el mar, aquello que tengamos disponible y entrar en contacto con ello, que nos va a proporcionar el estar más en contacto con nosotros mismos, ¿no? Y también darnos cuenta de abrirnos, porque si en algún momento estoy en un lugar que no hay río, que no hay montañas, pero dentro de ti está esta memoria. En un día que estuviste en un río, en contacto con una montaña, en contacto con una flor, vuelve la atención y puedes hasta mismo sentir la presencia de este lugar. Recuerda que puede estar todo devastado alrededor tuyo, pero dentro de tu corazón hay esta memoria que tú haces parte de la naturaleza. Recuerda que tú eres esto. Y así te puede ayudar a no entrar en esta idea de que no tengo un río, que no tengo un árbol, que eso es imposible para mí. Recuerda que tú eres la naturaleza. Vuelve la atención hacia ti, visualiza este lugar y vas a sentir como si estuvieras allí, porque tú eres esto. Sí, muchas gracias, Mita, porque esto me trajo a la memoria ahora esto que acabas de comentar, la vida y la historia de Viktor Frankl, ¿no? Cuando él describe en Un hombre en busca de sentido su experiencia, su vida en un campo de concentración nazi y cómo él vivía todo esto. O sea, no es el lugar físico externo el que nos condiciona, puede ser un lugar interno en nosotros mismos lo que realmente, que es el lugar que siempre está disponible con nosotros, ¿no? Es verdad esto, que no siempre tenemos disponibles espacios maravillosos, espacios bonitos, pero al final ese espacio bonito, ese espacio maravilloso va siempre dentro de nosotros, ¿no? Y es tomar conciencia de esto y por eso que me trajiste a la mente, a la memoria, la historia de Viktor Frankl en Un hombre en busca de sentido y te agradezco. Ahora si quieres, para ir dando por terminado el programa, podemos, si te apetece a lo mejor, compartir alguna práctica con nosotros, pueda ser útil o de ayuda para las personas que nos estén escuchando, si te apetece. Cuando estamos hablando ahora, me viene la reflexión de este momento que estamos viviendo en el mundo. Hay mucha destrucción, mucho incendio, mucha devastación. Pero, ¿y si empezamos a darnos cuenta que nuestra presencia y nuestro amor nuestra compasión puede empezar a plantar semillas de responsabilidad, de paz. Y me gustaría hacer una práctica para empezarnos a darnos cuenta de que por más devastado que puede estar un lugar, dentro de nuestro corazón hay una fuerza y una vitalidad y una dignidad que quiere seguir viviendo. Si nos damos cuenta cuando aparece el fuego y quema todo, y muy poco tiempo empieza a brotar en la tierra sin hacernos nada, pequeños brotes de vida. Y me gustaría dejar como un mensaje de que sigamos creando espacios y conciencia de que los brotes siempre van a querer florecer independiente del espacio devastado. Entonces podemos buscar una postura cómoda y volver a respirar juntos este gran pulmón que somos cuando estamos juntos compartiendo. Tomamos conciencia de nuestros pies, y en este momento plantamos el pie derecho izquierdo en la tierra. Sentimos nuestras piernas, la musculatura de nuestras piernas, y nos damos cuenta que en nuestras piernas vive la voluntad de caminar, de movernos, de agachar, de levantar, y también de descansar. Y poco a poco elevamos la atención a nuestro corazón. Visualiza tu corazón como un gran jardín, disponible, preparado para recibir una semilla. De todo que hablamos ahora, en este momento que estamos juntos, ¿qué semilla te gustaría plantar en tu jardín? Deja que tu corazón te diga qué semilla te gustaría plantar. Algo que te ayude a vivir en la atención plena. Y visualiza que estás en este momento plantando esta semilla en tu corazón. Y deja que esta semilla, ahora con un poquito de agua, hidratando esta intención, se quede ahí, germinando, con paciencia, dentro de ti Y cada vez, cada día que recuerdes, vuelve a regar esta intención para que brote con fuerza en sus raíces y que esta intención empiece a ser parte de tu vida. Más que una idea, que se concrete físicamente en tu vida. Volvemos la atención a nuestra respiración en este gran pulmón que somos. Agradeciendo vuestra atención, presencia. Y agradeciendo este espacio de comunicación. Muchas gracias, Mita, por tu compartir con tus sabias palabras. Quiero dar las gracias en nombre de todos los oyentes a Mita Beutel de Espacio Quietud por acompañarnos durante el día de hoy y por mostrarnos y su generosidad con este tiempo para con nosotros. Muchas gracias. Este podcast está bajo licencia Creative Commons, atribución compartir igual. En las labores técnicas de grabación, edición y producción contamos con Jorge Lama. Gracias por entrar en contacto con tu espacio interior. Las músicas usadas en este programa han sido River Meditation y Acoustic Meditation de Jiaosun Zhao.